La historia, que en 1578, una delegación de esclavos de la hacienda La Concepción acude a Quito, donde el presidente dibuja, a exigirle mejor condición de vida para su gente. Pero al enterarse de esto, el administrador Aurrecochea los castiga sin piedad. ¡Prohibido olvidar! Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. 500 jueces para Pedro el Caudillo, más de 300 para Marina Carrillo, han fraguelado 7 piezas de esclavos por denunciar el maltrato a sus hermanos. Conciencia latina La Concepción, por el castigo a esa gran delegación. Toma conciencia latina La Concepción, por el castigo a esa gran delegación. Mataron la

amarte, pero sé que yo te tengo muy lejos. Amor, amor, amor, amor. sitio. Santana, tierra de cultura, vivencia de la tradición. Santana, tierra de alegría, Santana, tierra de emoción. Santana, tierra de cultura, vivencia de la tradición. Pariste aquí, en medio de una guerra y desastre, hirviendo en mi sangre este nuevo arte. ¡Raíces negras! ¡Otra vez! Caliente, la bomba se siente, la bomba caliente,